solo busco ser feliz y ya tú ya no eres más que otra mitad que no supo quedarse acá. Se fue para no regresar. Yo pronto veré ese otro cielo. Como el karma te llegue al final. Vete y no vuelvas. Ya no me interesa nada, nada, nada. Cierra ya la puerta. No te quedes, no la dejo abierta. Vete y no vuelvas. Ya no me interesa nada, nada, nada. Cierra ya la puerta. No te quedes, no la dejo abierta. Conocerme, entiendes mi mente. Nada de lo que hago es normal, no. Quiero que me entiendas, no busco tu pena. Solo busco ser feliz y ya. Tú ya no eres más que otra mitad que no supo quedarse acá. Vete a tu lugar, deja. Se fue para no regresar. Yo pronto veré ese otro cielo. Como el karma te llegue al final. Vete y no vuelvas. Ya no me interesa nada, nada, nada. Cierra ya la puerta. No te quedes, no la dejo abierta. Vete y no vuelvas. Que se fue para no regresar. Yo pronto veré desde otro cielo.